Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y aquí. ¿40? ¿Estamos andando bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Cómo estamos ahí, eh? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo está? Buenas noches. Ahí estamos, arrancando ahí. 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás a Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, Y estamos acá volviendo, escuchando un ratito la canción. Siempre escuchamos el principio, nunca escuchamos la parte final. Y es lindo escucharlo un poco. A mí el tema me gusta mucho. Ahí va de vuelta, Andarás bien por la 66. Ahí estamos, Bueno, estamos andando bien. ¿Cómo andás, Leandro Peters? Hola, Nico, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Volviendo. La semana pasada no estuve. Me tomé el día. Pero bueno, hoy ya estoy acá, ya estoy con el grupo, con el equipo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andás, Nina? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. ¿Cómo andás, María Clara? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. Bueno, ahí estamos, el equipo completo hoy. Sí. Leandro y yo haciendo lo mejor que podemos de nuestro corazón. Siempre, lo importante es que siempre sale el programa. El programa siempre está al aire. Sí, eso es lo importante, ¿eh? Siempre está al aire, siempre está el tema. Y están los temas pensados, aunque no parezca, están los temas pensados, ¿no? Sí. Y veníamos un poco hablando de, primero, el cinturón de seguridad, el día que yo no estaba. Sí. Después vinimos a hablar un poquito de, ya lo tengo, del airbag, ¿no? De cuando se inflaba. Sí. Que ahí no estabas vos. No, el del airbag era el que vos faltaste. Primero estaba el airbag. Vino Nacho. Claro, por eso no me lo acordaba. Primero estaba el airbag, sistema de bolsa, digamos. Que yo no estaba. Después hablamos del cinturón de seguridad, que cuando uno estaba. Y bueno, hoy vamos a hablar de otro sistema de seguridad, que va a ser para los más chicos. Para los más chicos, ¿no? Pero primero arranquemos un poquito saludando a quienes nos escuchan, por dónde nos escuchan. Estamos en el programa número 80. Programa, ¿sí? Número 80 ya, sí. Se están dando números redondos. Falta un poquito para el número 100. Sí. Y les recordamos a todos que nos manden un saludo diciendo: hola, andar bien. Yo los escucho desde y donde se estén escuchando. Porque la idea es compilarlos de acá hasta el programa número 100. Y armar ahí algo para pasarlo al aire, ¿no? Y saber de dónde nos escuchan también. También está bueno que nos digan, a ver, en qué lugarcito. A nosotros nos gusta lugarcito. Mucho que nos digan que te escuchamos desde Esquel, ¿no? Sí. O te escuchamos desde Teca, ¿no? Sí. O te estamos escuchando acá desde Las Grutas en vez de San Antonio Este. O también San Antonio Este nos gusta mucho. Desde Playas Doradas, capaz, también llega la señal. La gente que también mira el programa, que lo mira en Instagram, que sabemos que se mira bastante. Sí. Y no sabemos quién, de dónde lo están mirando. Y, claro. Y ahora, está por bueno ejemplo, también saber está, eso. Se unieron ahí la transmisión en vivo, El Ogro y AC Leverona. Así un saludo para ellos. Un saludo para los dos ahí, que la pasen lindo, ¿no? Y que digan cómo se escucha también, porque después, bueno, como se sube el programa. Esos programas tienen muchas visualizaciones y está bueno saber de dónde lo ven y que lo compartan también. Exacto, y que nos digan de dónde están, y si tienen alguna duda la escriban en el chat, que no la vemos inmediatamente porque hay un delay entre el Instagram y la radio, pero tranquilamente ahí podemos empezar a cuando la vemos, hacemos la pregunta y la respondemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, como hoy, como decías, de por dónde nos pueden estar viendo o escuchando, como decíamos, Instagram es arroba andarbienradio. Después nos pueden escuchar en sintonía radial, acá en Bariloche. 105.5 FM Los Coibes, a exacto, todo el mundo. Exactamente, de ahí a todo el mundo. El resto del mundo que no puede es problema de ellos, pero sale para todo el mundo. Después también salimos por FM Signos, también en vivo, sí, 88.5, sí, ahí en San Antonio. Después que salimos al mismo horario, o sea, es una repetidora. Es en duplex. En duplex, excelente. Exactamente, así que ahí salimos bien en vivo. Y ahora todos los que nos están escuchando en Bariloche, dentro de poco nos están escuchando en San Antonio Este porque se van a la costa a pasar vacaciones. Nos así pueden seguir desde allá. Exactamente, por la 88.5, ¿no? FM Signos. Y también salimos más al sur y más al norte. Más al sur en Esquel, FM Sol 94.7 los sábados. Exactamente. El sábado de la mañana. Sí. Y más al norte, en Tartagal, ahí, FM Contacto 102.3. FM Contacto que también llega hasta, viste, hasta Mosconi, que es una localidad que está más al sur. Así que nada, ahí si nos están escuchando de Mosconi, ahí digan no, viste, nos gusta ver que nos escuchen de distintos lugares. Sí. Y tratar de armar un programa de índole federal, ¿no? Cada lugar tiene su forma de conducir, sus problemáticas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, está bueno ir aprendiendo y nada, sabiendo que se puede manejar distinto también, ¿no? Sí. Que no es una sola manera y está dada, ¿no? Sí, como que son distintos los ecosistemas en donde uno maneja. Claro. así que bueno, un saludo a todos y esas son las repetidoras radiales, las que decíamos. Nombramos en Instagram, después en Radio Web 365, eso nos pueden escuchar. Por espacio vial. Por streaming. Streaming, claro. Después. Y también espacio vial, que es todo relacionado, que decías vos, ¿no? Es todo relacionado con el tema de seguridad vial. Sí. Sí, es una muy, muy buen. Está de 7 de la mañana a 12 de la noche, creo, la transmisión. Y todo el tema habla de seguridad vial, con música en el medio, obviamente. Y es una muy buena radio para escuchar mientras estamos esperando. Bien. Y nos está faltando, bueno, por Mochileros Radio, Radio Web 365, que, bueno, ahí de Lanús, pero también sale por streaming, nos escuchan por todo el programa. Y la pregunta del millón, gracias, ¿a quién salimos en el aire? ¿Quién es la empresa responsable que nos apoya en esta salida al aire para aumentar la seguridad en la vía pública? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, escuchamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está. Muchas gracias, Frilop. El lugar más rico de todo Bariloche. Recomendamos, hay mucho Frilop, sobre todo ahí para los que vienen a Bariloche. Tiene 3 sucursales, al por mayor y al por menor, y pueden comprar todo lo de la compra del mes o de la estadía que van a estar acá. Incluso si están en auto, lo que se pueden llevar un poquito para más... En la localidad que siga, digamos, para comer en el viaje, no mientras se conduce, no. Se detienen, pero para comer, digamos. Pero para el camping, para la playa, ahora que se vienen que estamos con los días lindos. Cortar para picada va con trompada, Sí. Para el campamento, para todo, viene excelente. Sí. Así que bueno, un poquito ahí, saludados todas las radios, saludados los auspiciantes. Vamos a proceder con el tema de hoy, que decíamos que era el sistema de seguridad para los niños. Sí. ¿Y qué es el sistema de seguridad para los niños? Para los más chicos, sí. El famoso SRI. SRI en castellano, ¿no? Que es el sistema de retención infantil, ¿no? En inglés es Child Seatbelt Restraint, creo que es CSR. Ok. Pero bueno, todo el mundo lo conoce acá como butaca, sillita, huevito. Sí. Bueno, todas esas cosas, que es el sistema que se pone en la silla, porque hay una noticia que habría que contar cuando hablamos del cinturón de seguridad, que es que el cinturón de seguridad del auto no sirve para niños. ¿Sí? Un auto de fábrica no sirve para transportar niños. me pueden llamar todos, insultarme, pero la verdad es esa. ¿Por qué? Porque no sirve el sistema del cinturón de seguridad para niños. No sirve directamente, ¿no? Debería tener el cinturón de seguridad, ¿viste? Un cartel que diga para mayores de 10 años, para mayores de 1,50 m, para mayores de, no sé, sí, 36 kilos, que empieza sí a decir el... Vienen unos stickers sobre... sobre el parasol delantero derecho, que es también por el airbag, pero viene también el de prohibido sentar al niño, a la sobre butaca, claro, exactamente. Sí, sobre, pero está también más por el tema de que está el airbag delantero y obviamente suelto no puede ir. Sí, pero debería algo el sí cinturón de seguridad que hable de eso. Estaba pensando también que en una época había un vehículo, creo que era la Suran, pero no estoy seguro, que el asiento servía para niños. O sea, el asiento que era para adultos, la mitad se replegaba en sí misma y formaba un booster. Entonces servía para el grupo 3. Mira. Que después vamos a ver un poco qué es grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ya hemos hablado de esto, pero esto está bueno una vez por año repetirlo porque se olvida y porque uno nunca se acuerda. Y porque a la hora de comprar un booster o una sillita... hay que comprar la conciencia. Porque si no, nada, compramos cualquier cosa y termina sí que... Saber qué es lo que necesitamos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a ir justamente, el huevito lo usa la gente de un año, o menos de un año, ¿no? Y bueno, ese es el grupo cero, cero más, ¿no? Y bueno, ahí vamos justamente como lo usa la gente de un año, vamos con el tema de un año de Sebastián Yatra, ¿no? Es el único tema acá que es pum para arriba en el sentido de que le gusta a los chicos. Después vamos a pasar todas, porque hoy el tema está referido al sistema de seguridad para niños. Los temas siguientes son todos más referidos para los chicos. Así que Yatra, cuando quieras empezar a cantar, ponete las pilas, ¿eh? Cantá. Que se note. No cantó nada, ¿eh? No, que se note que canta. No cantó nada, ¿eh? No cantó nada. A ver ahí. Cuando quiera ponerte las pilas y cantar. A ver, ¿está ahí cantando o no? Ahí vamos, ¿eh? Cuando quiera ponerte las pilas y cantar, ¿eh? Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1,000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, te esperaré porque el amor es más fuerte. te conocí en primavera, me miraste tú de primera. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Bueno. Artículo 40, requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable, inciso G, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bien. Bueno, ahí dijiste, dejaste bien en claro, como dice la ley, es que para menores de 10 años. No dice nada ni de tamaño ni de kilos. O sea, está hablando directamente de una edad. Claro, pero ojo, porque el decreto reglamentario, que es el 7749, el 779 del año 94, ¿sí? En el inciso G, ¿no? Que es justo esta ley que hablamos, dice: los menores de 10 años deben viajar sujetos a los asientos traseros con el sistema de retención infantil homologado. Eso se ve que se dieron cuenta más tarde, por eso lo aclaran en el inciso, ¿no? Nada, a los efectos en relación a su peso y tamaño, ¿sí? Suelen hablar acá, cuando hablamos del sistema de retención infantil, dicen mucho APE. ¿Y qué es APE, viste? Bueno, APE, ¿qué quiere decir? Apto para personas. No. APE quiere decir altura, peso y edad. Bien. Que son las tres condiciones que tienen que regular. Por eso, viste, la dice a su peso y tamaño. Sí. Sí. La edad, un poco, porque logra de alguna manera incorrecta, pero sintetizar un poco el peso y el tamaño, ¿no? Sí, por ahí más rápido también. Si estás en la media, bueno, vas a una edad, vas de un tamaño dado y un peso dado. Pero lo que manda siempre es el peso, para que te pueda sostener el sistema de retención infantil, es fundamental. Y el tamaño o la altura es para que no te lastime cuando te sujete, ¿sí? Entonces, si te pasaste en peso o en tamaño en el asiento, siempre andate al grupo siguiente, ¿sí? Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar un poco más de los grupos que son. Bien. Y eso. Pero bueno, un poco era eso porque, claro, la ley no dice nada, ¿no? Dice solamente tienen que ir los menores de 10 años atrás. En Buenos Aires, que es otra ley, ¿no? La ley de Buenos Aires, ¿no? Ahí es los menores de 12. O sea, recién a los 13 puede estar adelante, ¿no? Acá hasta los 10. Y bueno, ahí, con los 10 años más o menos. No en un sistema de retención. No. Estamos hablando solamente que van sentados atrás. Claro. ¿Sí? El sistema, o sea, claro, después de los 10 el sistema de retención va. Yo te dije, edad, altura y peso, ¿no? Claro. Pero más o menos después de los 10 ya tenés el peso y la altura suficiente como para que el cinturón te sirva y no necesites algún sistema de retención infantil. A esa altura sería un booster, pero, o grupo 3, pero podrías ir adelante, ¿sí? Ahora, si estás de viaje y pasas por Capital Federal, bueno, ahí tienen que tirar para atrás, porque ahí adentro de la capital no te permiten mayores de 10. Bien. ¿Sí? Bien. Así que, bueno, un poco eso era lo que dice la ley, y por eso vamos al tema. Todo lo que enfrento me guiará.

6,5G es lo que aguantan los pilotos de Fórmula 1. Imagínate la desaceleración brusca que producía ese trineo, era tremenda. Sí. Cuando se superó esta etapa de los muertos y sin más kamikazes, ¿no? Como está, el siguiente recurso, y curioso también, fue utilizar animales, que se usaron desde chimpancés a osos. Pero las principales víctimas fueron los cerdos, que incluso se anestesiaron para poder situarlo en el puesto de conducción. Wow. Hay varios videos en YouTube de los años 70 que también hubo voluntarios que se sometían a pruebas de choque en Alemania, voluntarios vivos. Esto sería algo parecido al capítulo de los Simpsons, sí, en el cual Lisa va a un stand de autos alemanes, ¿te acordás? Se utilizan personas vivas para los crash test. Vivos que no están tan vivos, no son tan vivos que digamos. Y, sí, increíble. Y ahora, como para cerrar, les voy a dejar, después de estas curiosidades, dos consejos, Nico, al precio de uno, y no se los voy a cobrar. Como solemos decir, seguimos en liquidación. El primero es que a la hora de decidir la compra de tu auto, ya sea usado o nuevo, que te fijes en las calificaciones de Latin NCAP como guía para elegir un auto seguro. Opta siempre por modelos globales, que son los más seguros, ¿no? Y el segundo consejo es que no te conviertas en un crash dummy y respete las normas de tránsito y las velocidades máximas, sin excepción. Perfecto. Bueno, espero que esto les haya gustado y servido, y los invito a que dejen comentarios, dudas o sugerencias, y que nos sigan escuchando. Nos vemos en la próxima, Nico. Nos vemos, Cristian. Conduzca con cuidado y con sentido común. Gracias, ¿eh? Gracias, Cristian. Saludos. Nos vemos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, pasó el retrovisor y ahora vamos con Nina, que tenía algo para decirnos sobre los Crash Dummy Test, ¿no? Que a mí no sé si novedad, porque ya es viejo, pero es algo bastante reciente, ¿no? Sí. Sí, sí, bastante reciente. Se lanzó a finales de 2022 el Crash Dummy de Mujer, que es el maniquí de mujer de prueba de choques. Este dispositivo tiene como modelo una mujer... Una mujer. Sí, una mujer adulta. Una mujer, y que fue elaborada por Astrid Linder, ingeniera del Instituto Sueco de Investigación sobre la Seguridad de los Transportes. Y el maniquí en sí se llama Z50F y es el primer maniquí femenino de pruebas de choque en el mundo pensado por... Sí, lo loco es eso, que sea el primero en el 2022, ¿no? Y que se esté estrenando en el... O sea, se hizo en el 2022 y se está estrenando en el 2023, ¿no? Sí, que no estábamos asombrando de los cadáveres recién y... de que no hayan mascota, usado un maniquí de mujeres, ¿no? Se llama Z50F porque es el 50%, la media de la mujer, claro, ¿no? Claro. ¿Y por qué es la media? O sea, ¿cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto...? Y mide 15 centímetros menos que el maniquí masculino y pesa también 15 kilos menos que el modelo masculino, que es 1,62 y pesa 62 kilos. La mujer es 1,62 y pesa 62 kilos. Uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Es medio loco porque antes, para simular a la mujer, en vez de usar un maniquí de mujer, usaban un maniquí de hombre más chiquito, ¿no? Simplemente eso. Sí. Sí. Entonces, bueno, hay cosas de la fisionomía de la mujer que es distinta a la del hombre, ¿no? Como, no sé, como los que... Los hombros más estrechos y las caderas más grandes. Claro, y aparte la fuerza muscular en el cuello en la mujer es menor, es más débil que la del hombre, no sé por qué. Y por eso las mujeres sufren más latigazo cervical, mucho más, 73% más creo que era, que el hombre, ¿no? Sí. Mira. Y bueno, el tema del hombre y la cintura es por el, más que nada, el cinturón, o sea... El mismo cinturón que se pone un masculino, se lo pone un femenino. O sea, sin hacer mayores ajustes. Así que una diferencia tiene que tener en el dummy. Sí, sí, sí. Sobre todo en las pruebas que han hecho, asientos pensados para hombres que andan muy bien, para mujeres no andan tan bien y al revés también, ¿no? Uh-huh. Entonces está empezando a empezar a ver diferencias, lo cual es interesante porque se descubre una cosa nueva, ¿no? Así que vamos con un tema musical. Que es ¿De qué va a ser? Estamos hablando de Crash Dummy. ¿Qué va a ser? La banda Crash Dummy, ¿no? Sí. Y bueno, la canción por excelencia de Crash Dummy es... se llama así el tema, ¿no? De Crash Dummy. De Crash Test Dummy se llama la banda. ¿Vamos? Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks on sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece sumar prevención. Bueno, sí, acá está, arrancamos el último bloque, no por la autopista, pero sí por la radio. Bueno, este fue el programa, vinimos bastante bien, ¿no? Sí. no por la 66, pero por el éter, ¿no? Salió bastante redondito, terminamos empezando a terminar, ¿no?, el programa. Un poco un raconto de todo, ¿no? Hablar de los autos, tienen que tener seguridad paseo y activa para habilitarlos, aunque a veces no siempre lo cumplen, ¿no? Un tema que no cumplen, por ejemplo, si mal no me acuerdo, creo que era la EcoSport, que venía con la rueda detrás, que viene colgada atrás, sobresale por el paragolpe, y eso no es seguro. Lo seguro es que choque paragolpe con paragolpe y no paragolpe con rueda, porque cambia la dinámica del impacto y en vez de que se pasen entre chasis el impacto, se empiezan a levantar y no es algo seguro, digamos, sí, ¿no? No está pensada la rueda para detener un auto. O sea, la rueda no, y aparte el auto de atrás se termina poniendo por debajo del paragolpe, sí, ¿no? Se termina montando la camioneta adelante por arriba y, bueno, puede llegar, depende de la velocidad del impacto, que termina aplastando, digamos, al conductor, digamos, que quede por arriba en vez de que choquen, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas de la ESM, del bloque de la ley. Otra cosa que vimos con Alejandro Furas, el tema de que, bueno, hay que empezar a revisar las estrellas y uno mismo elegir, por más que no esté legislado. Si uno elige, el mercado manda, más allá de la legislación. También está bueno si alguno conoce algún legislador, ¿no?, o un legislador de la provincia en la que esté, ¿no?, ya sea en Esquel, de Chubut, o, bueno, acá Río Negro, de Bariloche, Río Negro, o San Antonio de Río Negro, Tartagal, Salta, de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Bueno, si alguno que está ahí escucha, le puede escribir al representante de, ¿no?, al senador o al diputado de su provincia que lo representa, escribirle, che, ¿por qué no empezamos a hacer obligatorio que los autos que se vendan en Argentina tengan las estrellas NCAP, ¿no?, que donen un auto, si ellos igual los chocan, ¿no? Es que ellos hacen como no sé cuántos autos. Que acepten fácil el ensayo y apoyen al ensayo. Claro, fácil hacen 50 autos antes de sacar el primero a andar, ¿no? Sí. Y bueno, pues, romper uno más tampoco es tanto, ¿no? Y se podría ensayar, tener las estrellas, que sea transparente y uno puede ver qué tan seguro es y puede comprar el que quiera. Puede comprar el color azul, por más que sea inseguro, pero saber cuántas estrellas tiene, ¿no? Sobre todo para los chicos, cuando un padre quiere comprar un auto a un hijo, lo que busca es que tenga todas las estrellas, ¿no? No busca que sea convertible, aunque el chico busque que sea convertible, ¿no? Y bueno, y después lo último, los maniquíes de mujeres, es algo que está faltando, que gracias a Dios ya por lo menos existen, falta que legislarlos para que los ensayos los hagan con un maniquí mujer y ver las diferencias y que mejore la seguridad en ese entorno, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco todo por hoy, creo que fue bastante completo, bastante lindo. Y bueno, ¿por dónde salimos? ¿Eh? Por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.